Lunes 25 de diciembre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Del Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Comentario al Evangelio por Fray Juan. Desde la altura que da la experiencia de la vida, el prólogo del evangelista Juan nos introduce de lleno en una espiritualidad navideña firme y bien fundamentada, recia y comprometida. El lector se encuentra ante un antiguo himno cristiano en el que la comunidad confesaba y expresaba su fe en Cristo, palabra eterna de Dios. Un himno de reconocimiento y alabanza a Jesucristo, que está desde siempre en Dios y que ahora se acerca y ofrece a los hombres para revelarles sus designios ocultos y participar plenamente en su proyecto de plenitud para todos. Él es la palabra del mismo Dios hecha carne. No una palabra cualquiera, sino esa palabra que sale de la boca creadora de Dios y lleva a efecto cuanto pronuncia. En este prólogo, San Juan pretende ante todo subrayar y acentuar su dimensión manifestativa. Más que hacer referencia directa a Dios mismo, presenta a Cristo como palabra que habla viniendo al mundo en la cercanía amorosa de la carne. Es el Hijo único que está en el seno del Padre, quien nos lo ha dado a conocer. Versículo 18. Como palabra de Dios que es, nos revela en su persona la densidad y plenitud de un Dios que se acerca a la humanidad como misterio de benevolencia y de comunicación. En la etapa final de la historia, Dios nos ha hablado en Hijo, en esa palabra abreviada del Padre hecha carne, la palabra definitiva y amorosa que se nos revela en su ser más íntimo. Ha aparecido la bondad de Dios entre los hombres. Es así como concebían y presentaban los primeros cristianos la identidad de Jesús en el marco del misterio de Dios. El que es la palabra de Dios se nos hace cercano, se aproxima. Ha venido a los suyos y se ha hecho uno de ellos. El Dios trascendente, el totalmente otro, se hace humano. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra eterna del Padre, como dirá San Mateo, se ha hecho Emmanuel, Dios con nosotros. Es el Dios que ha buscado, y busca a toda costa, conversar amigablemente con los suyos y que adopta el inesperado gesto de acercarse al hombre en las entrañas de una sencilla mujer nazarena. Así nos lo deja entrever el evangelista Lucas en su pintoresco y entrañable relato del nacimiento de Jesús, mostrándonos, en su aparente sencillez, la paradójica grandeza escondida en el arcano de un Dios convertido en la frágil figura de un niño. El Papa San León Magno, siglo V, uniéndose a la celebración festiva de todo el pueblo cristiano, comenzaba el sermón sobre la Natividad del Señor con estas solemnes palabras: ¡Alegrémonos! No puede haber lugar para la tristeza cuando acaba de nacer la vida. Como reza poéticamente nuestra liturgia, hoy, en el mundo, los cielos destilan miel, porque del cielo ha descendido la paz verdadera, el príncipe de la paz. ¿Qué queda de la algarabía y el alborozo popular con que celebramos estas fiestas navideñas, contagiados por las luces que iluminan y llenan de colorido los barrios, plazas, calles y rincones de nuestras ciudades y pueblos? Es verdad que en estos días emergen nuestros mejores sentimientos y deseos, tanto dentro de las familias como en la sociedad. Pero, ¿qué filtramos? ¿Qué pozo nos queda como vivencia personal? El Papa Francisco nos dice en su carta apostólica Admirabile Signum, invito a leerla, que el Belén constituye para todos, empezando por los más humildes y sencillos, un evangelio vivo. Un evangelio que nos hace ver y presenciar este acontecimiento único y extraordinario que ha cambiado el curso de la historia. La vida, el mismo origen de la vida, se nos hizo visible en él. Y prosigue. Es así como Dios mismo inicia la única revolución verdadera que da esperanza y dignidad a los desheredados, a los marginados. La revolución del amor, la revolución de la ternura. Ahora bien, no olvidemos también que el portal de Belén pone a prueba la capacidad de comprensión y aceptación de nuestra fe cristiana. Lejos de la algazara consumista y del sentimentalismo huero, el evangelista San Juan ha dejado caer una oportuna advertencia. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Son palabras que suenan muy duras dentro del contexto navideño y que evocan de soslayo aquella requisitoria quejosa del profeta Isaías a su pueblo. El buey reconoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no me conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Para todos, feliz Navidad. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.